La verdad es que ha sido un año duro, ha sido un año costoso, un año caótico y un año para Rogue Entre Amigos, a la vez que productivo, ha sido psicológicamente y físicamente un año que ha costado muchísimo tirar hacia adelante. Siempre superándolo con bastante ilusión, con bastante pasión, porque claro, todas las piedras que aparecen en el camino, y siempre pueden ser de la vida normal, del día a día, pues siempre nos hacen que esto sea un poquito más costoso. La edad, el físico ya no nos aguanta igual. Bueno, cada vez hay gente que tiene más cosas en la vida. Incluso la vida te puede dar un cambio radical de un día para otro. Y lo que te podías haber hecho de expectativas a un futuro a corto plazo se convierten en expectativas que no puedes cumplir. Y tienes que cambiar el paso. Tienes que averiguar cómo puedes continuar haciendo lo que estás haciendo, que en parte, desde hace tiempo, es una parte fundamental de tu vida, para que no se eche al traste y no dejes de hacerlo. Más que nada para que no caiga en algo rutinario y hacerlo por mera inercia. La verdad es que este Rea Metal Magazine no debería de haber sido el último. En principio tendría que haber salido en mayo. Ya sabéis que el quinto aniversario de Rogue Entre Amigos nos hizo cambiar todo. Un programa que se hizo bastante deprisa y corriendo, y por tanto nos hizo retrasar pues todo lo que teníamos pendiente. Y así que en ese momento tendría que haber salido el de mayo, y el último tenía que haber sido el de junio. En este programa, en este Rea Metal Magazine, pues voy a aparecer yo solo, Quique Maiden. Problemas familiares, problemas de trabajo, problemas incluso burocráticos, incluso físicos, han hecho imposible poder concretar una fecha con el señor Sebas. Y la verdad es que es una auténtica pena no poder continuar haciendo, por lo menos este final de temporada, el programa con él. Ya habéis visto que durante esta temporada hemos tenido bastantes problemas para poder coincidir el señor Sebas Abdala y servidor, e incluso hubo una etapa en la cual Irene de El Metal en España tuvo que hacerse cargo de la labor de acompañarme en estos Rea Metal Magazine. El quinto aniversario nos atrasó este Rea Metal Magazine con la intención de poder intentar hacer este de junio e incluso en julio realizar realmente el último programa. Pero llegamos con las fuerzas limitadas. Rogue Entre Amigos ha sido un año para Rogue Entre Amigos muy duro. La página web también me ha llevado muchísimo trabajo. Estamos teniendo un último medio año de la página web muy fructífero, ya os lo contamos un poco en ese quinto aniversario, muy fructífero y con mucha caña. Es algo que requiere un esfuerzo prácticamente diario. Los podcasts son otro mundo. Quizás los Rea Metal Magazine son los únicos que me meten, junto a los Hellrea, algo de presión por el mero hecho de que me marcan una fecha en concreto. Mucha gente dice que cómo es posible que puedo tirar hacia adelante tantos programas, programas tan extensos, con tanta densidad, con tanta información. Pues una parte fundamental es porque los Rogue Entre Amigos, por norma general, no tienen una fecha marcada para salir. Si es una entrevista, se intenta hacer lo más pronto posible, que se edite lo más pronto posible, pero bueno, si son programas más genéricos, más monográficos, especiales, puedes tenerlos grabados durante meses. Incluso puede llegar el momento de sacar un programa con cerca de un año desde su grabación. Eso libera mucho a la hora de grabar podcast, porque en una semana puedes meterte el empacho de grabar 3 podcasts y luego caer en una, bueno, en un vacío de incluso poder estar un mes sin grabar nada, simplemente editando, montando, mejorando, incluso retocando cualquier rea que tuvieses grabado. Pero los Rea Metal Magazine son otro mundo. Es algo que sí que tienes una fecha marcada. Una fecha en la cual empiezas ya a pedir una serie de audios, empiezas a recopilar, empiezas a coger toda la información posible de las bandas que van a aparecer en este programa o en los programas anteriores, hablar un poco con la persona que te acompaña hasta ahora, el señor Sebas, y si no pasa nada, la temporada que viene, también con el señor Sebas Abdala, y si no, pues con Irene del Metal en España, o en el caso de que no pudieran ser ellos dos, pues cualquier persona que apareciese, o servidor, a solas. La intención del Rea Metal Magazine es continuar como está, no sé si habrá alguna variación para la próxima temporada, pero va a intentar continuar en las condiciones. Si va a ser posible, pues perfecto. Y si no, veremos la mejor manera de continuar con este programa tan bonito, ¿no? Este proyecto que ha juntado a tantos medios, que ha juntado a tanta gente con tanta pasión, que su principal opción es divulgar el metal nacional. Si son bandas que no tienen esa ayuda, como han tenido otras, pues mejor, y así, en parte, llenar un hueco que yo creo que en los últimos años estaba pendiente de ocupar. We'll be right back. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, como os he comentado en el speech, en la intro, el último de esta temporada. Podríamos considerar la tercera temporada, realmente es la 2.5, da igual en el fondo. Programa número 31, 31 Rea Metal Magazine, 31, bueno, realmente 32 programas, porque ya sabéis que tenemos el 00, 32 programas donde nos reunimos una serie de amantes del rock y el metal nacional y damos un poco nuestra parte de tiempo para intentar divulgar esta pasión, este estilo de vida, esta música que tanto nos gusta. Y la verdad es que, como sabéis, nos encanta intentar ayudar de la mejor manera posible a nuestro panorama nacional. Ya sabéis, no voy a estar solo este programa, este último de la temporada. Esperemos que esto sea algo puntual como ha sido hasta ahora. Este creo que es de los 32 programas que grabamos, que contamos este, el segundo en el cual me encuentro solo. Circunstancias parecidas a las que se han dado en este último programa han hecho que el señor Sebas Abdala, ya sabéis, como siempre, sobre todo los últimos meses, pues bueno, Sebas está su vida dando cambios continuamente. Ya sabéis que está el mundo muy caótico y el señor Sebas Abdala ya es caótico de por sí, así que si juntamos 2 más 2 son 5. Bueno, para el mundo de Sebas Abdala son 5. Bueno, incluso 6 o 7. Bueno, un recuerdo, la verdad es que un abrazo al señor Sebas. Espero que se encuentre bien y que no pase absolutamente en su vida, que se encauce, que vaya la cosa mejorando y que esperemos que pronto aparezca de nuevo en un nuevo Rea Metal Magazine, si puede ser en el primero de la siguiente temporada. De nuevo, ya sabéis, un montón de gente que va a reunirse en este Rea Metal Magazine número 31. Os daría las redes sociales, os daría el email, para que sí, la mayoría de gente que nos escucha en estos Rea Metal Magazine sabe demasiado cómo puede contactar con nosotros, las bandas lo mismo. Ya sabéis, esto al final es una pequeña gran familia, una familia que tiene que estar apoyándose, uniéndose, no mirando a los lados, no mirando al de detrás ni al de delante. Al de delante, bueno, por seguirle un poco la estela, pero al de detrás, si hay que mirarle, pues se le mira para ayudar. Y para eso estamos en Rock entre Amigos. Como os he comentado, una temporada brutal, exageradamente dura, pero que vamos a seguir y vamos a culminar en parte con este Rea Metal Magazine. Es posible que haya todavía algún Rock entre Amigos para terminar del todo esta temporada de Rock entre Amigos, de Rea en general. Ya sabéis que Rea Metal Magazine forma parte de ese conglomerado de tipos de programas tan diferentes que tenemos, como pueden ser los Hellrea, los especiales, los monográficos, ya sabéis, demasiado, esas tertulias, esas entrevistas. Si es que somos un holding pobre, un holding de del tercer mundo, pero joder, orgullosos como nosotros mismos y orgullosos de haber escuchado Fucking Human Pig de los castellonenses The Art of Butchery. Han vuelto a la vida estos castellonenses, unos de los grandes del death metal en los 90 en el panorama nacional. Un grupo que en sus inicios, pues bueno, nos venían a la mente en esos primeros pasos del death metal más visceral, más, podríamos decir, más salvaje. Un brutal death, pues realmente antimelódico, no tenía prácticamente nada de melodía, era todo salvajismo, era todo caña pura. Ya sabéis que los primeros pasos del death metal eran muy, muy salvajes. Bueno, esos de Art of Butchery en los 90 sacaron alguna demo, incluso casi en el año 96 editaron un CD llamado My Pleasure Is Your Pain. Os recomiendo que lo escuchéis, más que nada para que lo comparéis con este que acaban de editar hace apenas unos meses, el nuevo mini LP llamado The Beginning, donde está este tema que acabáis de escuchar, este Jodidos Cerdos Humanos, temazo, pero que sin embargo, os estoy hablando de que en los 90 eran una banda que tocaban, que iban para el palo más brutal. Sin embargo, bueno, estos nuevos rejuvenecidos de Art of Bookery se han tirado hacia ese death metal más melódico, el que llaman algunos el melodeath. No estamos yendo a cosas edulcoradas, yo creo que no llegan al terreno de lo que están llegando grupos como Amon Amarth o Arch Enemy, que se acercan más al terreno más meloso, más incluso heavy. Mantienen la esencia de ese death metal más duro y salvaje, pero metiéndole pues esas partes más armónicas, más melódicas. Así que estoy súper orgulloso de que una banda tan mítica haya vuelto a la vida. Para mí es algo brutal que en la comunidad valenciana podamos recuperar a una banda como The Art of Bookery. Una banda que prácticamente desde el año 2001, 2002, 2003 no sabíamos casi nada de ella. Bueno, por estas fechas, si estoy grabando un día 13 de junio, pues hace una semanita, un poco más, han estado participando en el festival Hiena Metal Fest. Así que bueno, encantados de que una banda tan mítica vuelvan a la vida. Tenéis la reseña, por cierto, en la web de Rock Entre Amigos, hecha por nuestro compañero Fali. Así, si queréis adentraros un poco más, tener más información, os recomiendo que leáis, como siempre, la página web llena de información con la agenda. Ahí está nuestro compañero César Scheitan, pues trayéndonos toda la información posible de todos los conciertos que hay, sobre todo a nivel under nacional. Bueno, vamos a continuar. Estábamos en Castellón, vamos a trazar una línea recta hacia el sur, porque pasando por mi pueblo, curiosamente por Ontinyent, llegaremos por la carretera A7, si no pasa nada, hacia Alicante, porque en Alicante están Stan Brock, banda de heavy clásico, banda que, bueno, en el año 2016 debutaron con el disco homónimo, con el Stan Brock, una banda que viene de miembros, sobre todo, de bandas míticas ya, como Broca o como Acero, y que siempre han estado en ese genuino heavy metal. Bueno, si no pasa nada, pues este trabajo que acaban de editar, llamado La Muerte No Perdona, va a ser un trabajo que va a continuar un poco esa esencia del heavy metal clásico, como estoy diciendo. Vamos a escuchar el tema Entre Ruinas, porque la verdad es que para contrastar con un poco con esa caña que nos han acercado los de Art of Bookery, yo creo que va a ser magnífico para todo aquel amante del heavy de toda la vida. Aunque ellos dicen que también tienen algún toque de elementos más extremos, sobre todo del melodeath, del death metal melódico, yo creo que son tan sutiles que a veces, si no te empapas bien pues de sus discos, porque quizás pues el tema que vamos a poner no es de los que más tienen esos elementos, pero yo creo que si ellos lo dicen, sobre todo, yo no he tenido la ocasión de poder escuchar todo el disco entero, pues bueno, es posible que todos esos elementos estén un poquito más esparcidos durante todo el trabajo. Así que os animo a que le deis la oportunidad de escuchar todo el trabajo de los Stan Brock, porque si os mola este tema, lo normal es que os guste los dos trabajos editados y lo anterior con Broca y Acero. Así que vamos con este Entre Ruinas de los alicantinos Stan Brock. A medrar. Y como siempre, pues bueno, llegan los amigos de Rea hoy. Claro, como no tenemos al señor Sebas Abdala, pues no tenemos estos debates, estas tertulias, estos versus. Así que es una pena, la verdad, porque es una de las características que enriquecen nuestro Rea Metal Magazine. Es verdad que a otra gente les ahuyenta, eso ya lo hemos comentado muchas veces, porque hay mucha gente que le gusta más el programa directo, el programa donde nos meten estos temas más directamente y, bueno, no nos entretenemos tanto en chácharas. Y va a ser este programa así. La verdad es que yo, por mi parte, tengo que decir que tengo admiración por toda la gente que hace programas en solitario. Veo que todas las semanas hacer programas así es súper complicado, es súper costoso. Y así que, bueno, un saludo a toda la gente que se dedica a hacer programas de este estilo. Y, como no, que hay gente que colabora con nosotros, que es su modo habitual. Así que gran parte de ellos aparecerán en este nuevo Rea Metal Magazine y empezaremos por esta parte de la sección Los Amigos de Rea. Te mando un fuerte abrazo, ya sabes que soy David Calderón del programa Trovador Urbano, un montón de años ya conociéndonos y espero que escuchando y sobre todo disfrutando y aprendiendo de esas bandas que siguen en la pelea. Y como bien sabes, me centro en la comunidad de Madrid. Mando un saludo tanto a Quique como a Sebas y toda la audiencia de este Rea Metal Magazine, este rock entre amigos. Y para esta ocasión traigo el tercer trabajo de la banda de Leganés, Al Otro Lado, un fantástico trabajo que nos retrotrae 25 años atrás, concretamente a 1998, donde las raíces de esta banda de Al Otro Lado se ponían en funcionamiento con el nombre de Jaque Mate. Un par de maquetas, dos trabajos discográficos a través del sello madrileño Rimmer Rock les puso en los primeros 2000 y primeros del 2010 en boga del sobre todo rockerío madrileño, y donde ha estado gente tan importante como el que fue hasta hace poco tiempo vocalista de Mago de Oz, Z, que estuvo en esos trabajos. En este caso, Fernando Jorge es el integrante de aquella mítica formación, y donde a través de la guitarra, el teclado, el trombón y los coros se ha puesto en marcha con Donde Nadie Puede Oírte, que es este tercer trabajo discográfico, y donde le acompaña las voces Jorge Gadea. Un trabajo que a mí personalmente me ha encantado. Recogemos la herencia del heavy metal clásico o el hard and heavy de corte más melódico, porque tanto entre los teclados como la voz particular de Jorge nos retrotraen a esa viva sonoridad de hace ya tantos años, y a los que nos gusta ese heavy metal más antiguo, pues desde luego nos hace vibrar, además de tener unas letras comprometidas en algunos momentos, personales en otros también, porque al fin y al cabo la vida transcurre y la vida te pone en tesituras diferentes, que en este caso Al Otro Lado ha plasmado en este trabajo que, como bien te digo, Donde Nadie Puede Oírte. Un total de 14 temas con algunos preludios que también acompañan en este caso con textos, y como bien te digo, pues también una cosa importante, una muy buena producción que ofrece una obra muy digna y te queríamos traer para el día de hoy. Te pido que le des una vuelta, si te gusta el heavy metal clásico no te van a defraudar, y yo creo que además con mucho pozo, con muy buen sabor, que después de muchos años sin estar al menos en esta denominación de origen que es Al Otro Lado, me parece que mirando un poco al pasado me parece lo más interesante de la banda. Vamos a escuchar uno de sus cortes, Reglas que romper. Me gusta ese corte porque las reglas, a pesar de que nos intenten encorsetar en ellas, hay que intentar saltarlas, hay que intentar romperlas como las cadenas. Y este tercer corte nos trae para el día de hoy, Donde Nadie Puede Oírte, el tercer trabajo de Al Otro Lado. Te recuerdo que puedes escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com, y también tenemos nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Te dejo con Al Otro Lado y este Reglas que romper. ¡Hasta pronto! Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Una semana más aquí en el Real Metal Magazine y vengo a sorprenderos, porque me ha sorprendido a mí. El otro día se puso en contacto conmigo, me llamó este gran músico que es Fran Rubio de Galicia y me dijo: Begoña, escucha esto. Y lo escuché, porque todo lo que diga Fran Rubio yo de cabeza, pum. Y de verdad, una banda que tienen alrededor de 20 años los componentes, son cuatro, el bajista creo que tiene 16, con que os hagáis una idea, que me dice Fran, a mí me recuerda, tiene toques hasta incluso de Aretha Franklin, la música de los años 30, 40 del siglo pasado, escúchala. Y es verdad, es una mezcla de, ¿qué os diría yo? Punk, rock, emo, todo ahí junto, pero con una frescura impresionante. Mi problema es deciros la banda y el título de la canción, porque es que voy a intentarlo, ¿vale? La banda se llama Diving Through Jellyfishes. El título de la canción es una parrafada que no voy a intentar decirlo, se puede traducir algo así como: nos dijiste todo lo que cambiarías, seguimos esperando. Ahora vosotros lo traducís al inglés y os queda de maravilla. Ya está, es que no puedo deciros mucho más. Quiero que lo escuchéis. Tenemos relevo generacional en la música. Por lo menos aquí tenemos un ejemplo y como este seguro que encontramos mucho más. Os dejo con esta gran banda y os vais a enamorar igual que me enamoré yo. Hasta la próxima. Hola a todos, soy Almude Andrés de Sons of Metal y hoy os traigo para Rea Magazine una nueva banda de Murcia. Tic-tac, se acaba el aire, empieza el lapso, el tiempo para, por un instante creí andar sobre las aguas, en mi reflejo idealizado. Sí, estáis escuchando Nu Metal, ¿vale? Entonces ya sabéis de qué banda voy a hablar, ¿no? Pues ellos son Lude, ¿vale? Un grupo de Murcia que nace en 2016 o 2014, si no quiero que se enfaden. El proyecto viene de la mano de Brian, el guitarra, y Cede Ramos, vocalista, que también tiene su proyecto en solitario de rap. Dan forma al proyecto Lude y en 2017, ya con la primera formación, publican el disco Huele a Soberbia en Espíritus Mediocres, que es un discazo. Un álbum en el que se percibe la fusión de varios estilos, entre los que se encuentra el rap, el nu metal y también el funk, la electrónica y muchos estilos más que tenéis que descubrir al escucharlo. Asumiendo el fallo fue su primer single, que es un temazo, o sea, os lo recomiendo. Pero ¿qué pasa? Que ahora en 2022, en diciembre de 2022, si no recuerdo mal, el grupo publicó un disco nuevo que se titula Lapso, dividido en tres cachitos. Y vamos a hablar de ello. Bueno, este Lapso cuenta con 13 temas, ¿vale? Y 3 EPs. El primer EP se titula Lapso, la caída. El segundo, Lapso 2, el miedo. Y el tercero, Lapso 3, la aceptación. Que esto viene ya que en la primera portada de Se huele a soberbia en espíritus mediocres tenemos como protagonista a Narciso. Y en este disco han decidido volver a incorporar a Narciso, pero esta vez ahogándose. ¿Qué pasa? Que primero se cae, ya sabemos el mito de Narciso, que se enamora de su reflejo y se cae al agua, el miedo por no salir a flote y ya la aceptación de que chimpún, se acabó todo. Vale, pues ¿os ha gustado el chimpún, se acabó todo? Bueno, pues la caída está compuesta por 4 temas en los que nos cuentan cómo es la lucha mental que tenemos nosotros mismos y con los comentarios que llegan sobre nosotros del exterior. Lo típico de redes sociales. Toda la información que nos llega de fuera. Aquí participa en la canción Inevitable el estepario siberiano, que recordemos que estuvo en el grupo Saratoga como batería. Luego, en El Miedo, que es la segunda parte de este Lapso, también compuesta por 4 temas, habla sobre el miedo que tenemos a caer o a cometer errores y no dejarnos llevar por lo que dicen los demás. En este tema, en la canción Mi Fe, encontramos la colaboración de Jay Star, cantante de Forcopola. Y en la última parte, que es la aceptación, que es la parte final en la que se acepta lo que está sucediendo y en la sociedad en la que vivimos. Esta parte cuenta con 5 temas, en el que está incluido el tema de Berser, que cuenta con la colaboración de Germán González de Skundef y ahora Barcine. Este disco ha sido muy cuidado y la verdad que he estado yo prácticamente desde el principio con el grupo trabajando en él, y tengo que decir que es el disco más maduro y más trabajado del grupo, y si lo comparáis con uno y con el Huela Soberbia y el Lapso, vais a ver una evolución abismal, o sea, os va a gustar mucho. Como decía, este disco ha sido grabado, mezclado y producido por Facundo Novo del estudio Novo Studio. Cuenta con 3 singles, Tic Tac, que tiene videoclip, es un pedazo de videoclip, que demuestra más o menos lo que es el grupo en directo, y No Sé Quién Soy, y luego un audio single de Mi Fe. También os tengo que decir que Lude cuenta con una nueva tienda, que si queréis comprar sus discos y sus cosas, tenéis que ir a www.lude.band y ahí tenéis pues el disco Lapso y la camiseta, que la camiseta queda divina, hacedme caso que yo la tengo. Así que nada, os voy a dejar con un tema de estos de Lapso. ¿Cuál os voy a dejar? Pues no lo sé, porque es que tengo que decir que a mí me gustan todos. Pero, mira, creo que voy a dejar uno que no se suele escuchar mucho, que es Por un golpe más, ¿vale? Así que, gente, nos escuchamos en otro Rea Magazine. Oportunidad, un disparo, todo lo que deseas al alcance de tu mano. ¿Qué harías? ¿Me dejarías escapar? El tren sin parar en mi estación. Estoy viéndolo pasar con un hueco en su vagón. Pero lo quise coger y no ser espectador. Es otro día esperándose otro golpe. ¿Qué pasó? Hoy de nuevo volvió. Así que nada cambia hasta que todo me cambió. Sigo siendo el mismo, pero tú nunca me viste. Estás cayendo desde el cielo con esa cara triste. Voy a hacer que llueva. Así que toca la campana y ven. La recompensa es cortar la cuerda. Respira y cuenta hasta llegar a 10. Voy a hacer que se acerque llegar a la meta, por mucho que me cueste. Por un paso más, una última canción. Lucharé. Compruebo y sigue fuerte. El latido rompe el pecho por el nervio que despierte. Y ver que todo sigue en rutina como siempre. Cada paso nos acerca y nos aleja de la suerte. Me condeno a servirme, adicto al papel. Una y otra vez escribir hasta que quede bien. Dejarme llevar, obviando el estrés. Y andar este camino hasta que sangre en los pies. Voy a hacer que llueva. Así que toca la campana y ven. La recompensa es cortar la cuerda. Respira y cuenta hasta llegar a 10. Voy a hacer que se acerque llegar a la meta, por mucho que me cueste. Por un paso más, una última canción. Lucharé. La música y te dejas estallar. Medios caen, la gravedad. Escondido en mi cuerpo, ajeno a la realidad. Mano suya, la voz no sale. El tiempo para, trago saliva. Nadie respira, nada me salva. Aprieto el puño hasta que mi fuerza salga. Saludamos en este momento a los amigos y seguidores de Real Metal Magazine. Somos Esto Rock, Felipe Hernando. Hola. Y Paco Yagüe desde Radio Rebato en Guadalajara. Y nos entusiasma presentar los grupos de la zona. En esta ocasión traemos a Fauno, un todoterreno de la música con 20 años a sus espaldas, que acaba de presentar su nuevo proyecto con el EP Ya Era Ahora, donde plasma un auténtico sentimiento rockero, rock urbano desde la originalidad, la contundencia y la brillantez. Un trío con una base rítmica compacta, con una gran pegada y muy buenas guitarras. Vamos a dejar con Fauno, la banda que estabas esperando. Nos oímos en próximas colaboraciones de Esto Rock para Rock Entre Amigos, Rea Metal Magazine. Un adiós. Abrazo. Hola amigos de REA, ya sabéis que soy Nieves y os hablo desde Salamanca. Os creo grupos de Castilla y León y me ha llamado la atención un grupo que es de Valladolid que se llama Neuromancer. Por más que he intentado buscar información de este grupo, la verdad es que no he encontrado. Ya sabéis que estos grupos un poco desconocidos cuelgan poca información de ellos. Bueno, lo que os puedo decir que la verdad he visto algún directo que tienen colgado en YouTube y es bastante potente y bastante salvaje. La información que he encontrado de este grupo es que está formado en el 2011 por ex integrantes de otra banda vallisoletana también, de edad melódico progresivo, y que Neuromancer desarrolla un sonido único y variado con influencias que van desde el death metal al industrial, tocando muchas ramas del metal moderno, y la verdad es que logran un sonido único. Tienen firma y personalidad propia, nos va a dejar indiferente. Y bueno, esto es lo que os puedo decir de este grupo. Y ya sin más, y espero que disfrutéis, que le echéis por lo menos una escucha a este grupo, a Neuromancer. He encontrado un EP del 2013 y el tema que vais a escuchar se llama Virulence. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo. Ya hemos escuchado la primera parte de los amigos de Rea y continuamos con este Rea Metal Magazine. Y continuamos con la caña. Hemos tenido death metal tirando hacia el melódico, hemos tenido heavy clásico. Nuestros compañeros nos habrán acercado todo tipo de rock, nos habrán acercado elementos o estilos más modernos, otros más clásicos. Así que esa es la magia del rock entre amigos. Nunca sabes lo que te puede aparecer. En un mismo programa podemos ir hacia el black metal, que aquí pasará, podemos ir hacia el greencore, hacia el death metal, pero pasaremos mientras por rock urbano, incluso por punk. Pero ahora nos vamos hacia el estilo rey en estos momentos en España y en los últimos años, el thrash metal, porque vienen Strike Back, banda gallega que acaban de editar el disco World in Decay. Discazo absoluto, con una influencia de la Bay Area americana tremendo. Me recuerdan en parte mucho algunos elementos de los Angelus Avatrida, y esto me hace de nuevo pensar en cómo hay tanta diferencia de éxito entre unas bandas y otras. ¿Cómo es posible que haya gente que se sienta tan atraído hacia un tipo de bandas y luego pasa hasta el culo de otras que tocan el mismo palo, incluso se acercan en elementos, en registros, aunque tienen su propia personalidad? Banda estos Strike Back, que nacieron en el año 2012, editaron el CD Share Your Hate en el año 2014 y en el año 2018 nos dejaron el de Plague. Ahora vienen con este Wall in Decay, que os vamos a dejar el tema homónimo. Wall in Decay, tremendo, tremendo temazo de thrash metal clásico americano, pero que tiene esa esencia tan maravillosa de nuestro panorama nacional. Así que escuchemos este temón de los gallegos, Strike Back. We'll be right back. Y pasamos de Galicia, ahí en el norte, norte oeste, y vamos al norte este. Nos vamos al terreno de los movimientos más, a veces densos, más salvajes, más extremos, pero a la vez con cierto toque moderno. Nos vamos con After Doom. Acaban de poner un tema en redes, acaban de sacar su nuevo tema, Pull Your String, que tiene que ser un adelanto de su futuro nuevo trabajo. Estos barceloneses practican un Death Doom con elementos del black metal, también del metalcore. La verdad es que son difíciles, muy difíciles de clasificar. Una banda que debutaron con el Assembly of Chaos. Os recomiendo mucho que entréis en su página web, una página web muy currada, con muchísima información, incluso con conceptos interesantísimos. La verdad es que podría contaros muchísimas cosas, pero siempre es interesante dejaros con ese interrogante para que vosotros mismos os informéis, entréis en su página web, veáis sus fotos, veáis sus vídeos, todo ese concepto que tiene tan currado la banda, y que vosotros vais a escuchar, por lo menos para ver si os mola musicalmente. Estos After Doom, pues como estoy diciendo, son una banda que muy atractiva por su concepto. Hay que decir que, bueno, su concepto gira sobre todo por el caos, ese caos que hizo que tengamos el universo que tenemos. Ya sabéis que una de esas teorías es ese caos organizado, todo caos tiene un orden, pues ese caos creó el universo. Y estos componentes de esta gente, ya imaginaros los nombres de los componentes: Morgul, Phobos, Marvek, Murmux y Bansi. Pues bueno, ya te dan la idea de un poquito esa imaginería, ese concepto tan complejo y completo que pueden tener. Así que lo mejor es que escuchéis esta bestialidad de tema, este Pull Your String de los After Doom. Yes! Y hoy el programa va rápido, ya sabéis, cuando uno está solo, pues bueno, no se suele entretener tanto en cositas, en detalles, porque uno solo no me voy a pelear yo con la pantalla. La verdad es que es una pena que tengáis que escuchar mi simple y vulgar voz. Ya os he comentado muchísimas veces que me considero mejor conversador que narrador, pero bueno, hoy tenéis que soportarme en solitario. Así que, bueno, espero que no sea tan triste para vosotros y que os haga quitar este programa. Y para que este programa tenga ritmo y tenga, pues bueno, más dinamismo, vamos con la sección Los Amigos de Rea, esa segunda parte que vamos a reunir de nuevo un buen grupito de compañeros. Muy buenas compañeros, compañeras del Rea Metal Magazine, Quique, Sebas y todos los oyentes que escuchan este magnífico programa en el que tantos medios colaboramos. Y nada, vengo de nuevo por aquí para poneros a una banda de mi zona, de la zona de Cataluña. Aunque ya me han presentado, pues bueno, soy Irene de M, o el Metal en España, o el Metal Spain, como queráis decirlo. Y yo os traigo a la banda Hecatombe, banda que se funda en el año 2003 y que llegan ahora con un nuevo trabajo, pero con una noticia un poco, ¿cómo se diría? Pues agridulce, ¿no? Que mezcla un poco la tristeza y la alegría y un poco todo. Y me vais a entender ahora cuando os diga que la banda Hecatombe, pues eso, publican nuevo disco, un disco que lleva como título Despertar, algo que podría ser pues magnífico, ¿no? Porque es algo muy bueno, pero también anuncian su disolución como formación tras 20 años de trayectoria. Y es que la formación, pues ya sabéis, la gente evoluciona, las vidas avanzan y no tienen tiempo, o sea, lo que son sus miembros no tienen tiempo, el tiempo suficiente como para dedicarle a un proyecto de tal envergadura para poder sacarlo adelante, y han tomado esta decisión tan difícil para ellos, pero como digo, no sin antes pues dejarnos este nuevo disco para que todos podamos escuchar en lo que han estado trabajando pues estos últimos meses. Y nada, yo voy a dejaros con el tema que da nombre al disco, el tema Despertar, que como digo, pues eso, da nombre al disco, no me quiero repetir. Y lo dicho, que tengáis un verano de maravilla, que Rea llega a su fin, se nos vamos de vacaciones. Y nada, pues eso, que disfrutéis del verano, a los que os guste, a los que no os guste, pues que no sufráis mucho, como es mi caso, ¿no? Que no me gusta el calor. Y nada, os dejo con Hecatombe desde Barcelona y su tema Despertar. expande tu visión. Borra el espejismo que teje el patrón. Despierta al gigante que yace en tu interior. Lucha contra el miedo, causa dolor. Hola, muy buenas, queridos amigos y amigas de Rea Metal Magazine Sonoro. Para esta edición y desde Extremadura traemos una banda de nombre Nivel Freático, grupo con más de una década de trayectoria desde que emergieran en la ciudad de Cáceres con componentes de otros grupos como Mitad Norte, Salida de Emergencia, La Patrulla o Los Niños de los Ojos Rojos. A sus espaldas una primera maqueta grabada en los estudios Adarel del Casar de Cáceres en directo, Más de Mil Amaneceres era el título de esta producción, editada en el 2013. Ya en el año 2019 saldría un disco homónimo en estudio con 8 canciones repletas de letras cercanas, frescas, divertidas y con esa capacidad de dar la vuelta también a temas menos desenfadados en su concepto, pero jugando con la sátira y el sarcasmo. En cuanto a su música, no se puede etiquetar a Nivel Freático en una tendencia concreta, pero en líneas generales nos atrevemos a decir que practican un punk rock directo, sólido, con pinceladas desde el rock urbano y el rock duro, pasando por el blues hasta el reggae, el funk, incluso el ska en ocasiones. En resumen, ingredientes propicios para disfrutar sin más pretensión arriba y abajo del escenario sus conciertos. Hoy, en unos segundos, aquí en Rock Entre Amigos, disfrutaremos del primer tema extraído de lo que será su próximo compacto a editar a lo largo de este año, de este 2023, y de título la canción Dudas, cuyo inicio tiene, por cierto, una progresión de acordes muy familiar para derivar en un tema groove muy especial con toques funky. Un servidor, Pedro Barroso, de Feedback Rock, Canal Extremadura Radio, estuvo al micrófono en esta pequeña pieza o microespacio dedicado a esta semana a la banda cacereña Nivel Freático. Más información acerca de este combo en nivelfreático.bandcamp.com, desde donde pueden acceder de forma legal y gratuita, además, a toda su propuesta musical. Gracias, Quique, gracias, Sebas, gracias a los compañeros, por supuesto, de Real Metal Magazine y, sobre todo, gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Sin más, Nivel Freático con su canción Dudas. Hasta pronto. Thank you. echo a la cama, no sé si podré dormir. Me voy solo, hace frío, y además pensando en ti. Tantas noches esperando, algo tiene que surgir. No me entero, no te enteras, aquí nadie sabe ya. Solo me encuentro seguro cuando no paro de hablar. Y ya no puedo hacer nada, creo que me he vuelto a pasar. Aunque quieto y con el ancla, doy vueltas alrededor. Parece que no quiere pararse mi motor. Ahora que ya estoy tumbado, pero no te tengo aquí. No lo pienso, no me muevo, lo que no veo venir. Solo quiero ya que pase, yo solo quiero dormir. No lo dejo, no lo esperas, ya no lo puedo cambiar. Solo me encuentro seguro cuando no paro de hablar. Y ya no puedo hacer nada, creo que me he vuelto a pasar. Aunque quieto algo, así no puedo seguir, no puedo ni dormirme, si no sueño un rato en ti, yo creo que debería olvidarme ya de ti. No me entero, no te enteras, aquí nadie sabe ya, solo me encuentro seguro cuando no paro de hablar, y ya no puedo hacer nada, creo que me he vuelto a pasar. Hola a todos, soy Aida Guillén de Metalingus Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solo Barrio 107.5 a través de diferentes apps de radio, web, y si no, no puede escuchar, como siempre, poco después de finalizar el programa, estará disponible en iVoox. Hoy es un Rea Metal Magazine muy especial porque va dedicado a una gran cantante, a Glory de Guadaña, que está pasando por unos momentos muy difíciles. Y desde aquí, desde Metalingus y Rea Metal Magazine, le enviamos mucha fuerza y un abrazo enorme a toda la banda. Lo hacemos con una gran canción de ellos, con un mensaje muy especial. Escuchamos Cuenta Atrás. cuenta atrás, una gran canción con mensaje muy especial de Guadaña. Desde aquí mandar un fuerte abrazo a toda la banda y mucha fuerza, Glory. Muchas gracias a todos los que hacéis posible Real Metal Magazine, a nuestros compañeros y a nuestro oyente. De verdad, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy y volveremos con mucho más en el próximo Real Metal Magazine. El rey en el norte y en el norte reina el metal. Corruption, consumption, a nature of desolation. Ira de the wrath of God. Saludos, escuchantes de Real Metal Magazine. Un mes más, dos pildoritas de nuestra tierra, dos pildoritas de nuestro querido Aragón. Comenzamos ya por faena con Rosilin, bilbilitanos que presentan su segundo trabajo, Totem Tanz, y que ya puedes disfrutar bajo nuestras palabras, y con el que han dado un paso adelante en cuanto a producción y a buen hacer musical, respecto a lo que fue su debut. Mitos y leyendas envueltos en buen heavy metal de la mano del cuarteto de Calatayud, que como decíamos han pegado un buen puñetazo encima de la mesa. Y para muestra, Age of the Plague, la que fue adelanto de este trabajo y que ya podéis disfrutar de él en su totalidad a través de sus redes. Nos callamos para que el cuarteto refrende nuestras palabras como ellos bien saben hacer a través de su música. Un heavy metal con una historia que contar. Is the price for our sins. consumption, consumption, a nature decimation. Here I need the rubber band. Retribution, contagion, a private house await. The info's more is the blinding rate. Corruption. Y cerramos intervención con unos clásicos de nuestra zona, Pedro Botero. Poco que contar de los de Casetas, que el propio Quique no se haya encargado ya de destapar en la amplia entrevista que podéis leer en la web de REA, un interesante mano a mano entre el jefe y Rubén, alma de los Pedro Botero, junto a Nano, y completan la formación Cesarito y Alberto. 50 años sin descanso en el jodido mundo del rock and roll bien merecen un reconocimiento y este quiere ser nuestro humilde granito de arena al mismo. Rosa Negra, tema de su primer trabajo discográfico, quedará para la posteridad como muestra de que en este mundillo, como en todos, el que la sigue, la consigue. Y tal vez algún día el nombre de Pedro Botero ocupe el lugar que por tesón se ha ganado a pulso. Hasta entonces, nosotros continuaremos peleando para que esto se cumpla. Porque ya lo sabéis, compañeros, el rey en el norte y en el norte reina el metal. Eres la rosa más preciada, la más bonita del jardín. Siempre ves. Volvemos a la carga. Seguimos con este Rea Metal Magazine número 31. que deciros. Vamos con una de las bandas que son debilidad para nuestro programa. Vamos con los cántabros Granada Goblin. Ya sabéis que cada vez que los cántabros sacan algo nuevo, aquí aparecen los Rea Metal Magazine. Tengo debilidad absoluta por esta banda. La imaginarían, sus letras, la originalidad que tienen, lo graciosos que son los cabrones. Tengo que decir que es que Daniel Pernia, el cantante, me parece uno de los personajes más interesantes del panorama under nacional. Y eso que el estilo que practican no es santo de mi devoción. No me chifla la fusión, no me chifla el stoner rock, no me chifla esos estilos tan densos a veces y tampoco melódicos, pero los cabronazos estos tienen un dinamismo, tienen una forma de hacer las cosas, hacen lo que les pasa por los santos cojones y es que nunca sé lo que van a sacar. Sí que es verdad que en los últimos meses o en los últimos años han optado por editar pequeños singles cada cierto tiempo y han dejado de lado esos trabajos un poquito más completos. Ya sabéis que han editado tres trabajos completos. Tenemos el Jackalope, ese siguiente trabajo que editaron, El Misterio del Chile Fantasma, el disco que para mí es su obra magna, Ciencia Fricción, un trabajo que se aleja un poco del stoner rock más, vamos a decir, típico de los dos trabajos anteriores. Vuelven a la densidad de ese stoner, pero bueno, con elementos un poquito más doom, incluso a veces un poquito más góticos, con el Ongol, un mini LP con un concepto súper original. Y en los últimos trabajos pues han optado por, como estoy diciendo, por ir editando pequeños mini LPs de dos temas. Ese primer mini LP que editaron, Tacos de Canasta, y este último trabajo llamado Yogur Antinatural, del cual vamos a escuchar Paco de Lucifer, todo un homenaje a Paco de Lucía, ese guitarrista tan fantástico, bueno, el considerado uno de los grandes guitarristas de la historia de la música en general y posiblemente en España el mejor guitarrista de la historia. Así que vamos a escuchar un tema lleno de fusión, de hard rock, de stoner, tan original como siempre son estos cántabros que nos rompen el paso continuamente, Granada Goblin. Nos dejo con Paco de Lucifer. Lo que hoy iré a comer mi cero, pero yo no la dejé. Viviendo en un infierno y no sé, no sé qué puedo hacer. El fusil preparado hacia mí, ya lo he apuntado. Quise recibir más de lo que doy. Tengo el fusil preparado hacia mí, yo lo he apuntado. Y cupones de descuento que vencen hoy. Y volvemos a cambiar ese paso que digo continuamente. Vamos de nuevo, ya os he dicho anteriormente que nunca sabes hacia dónde vamos a ir. Nos vamos al terreno del... De nuevo, de la fusión, iba a decir, del punk, pero es que es otra banda un poco inclasificable. Esta banda nos ha llegado a Rock Entre Amigos, a Real Metal Magazine, gracias a David, trovador urbano, que nos envió, bueno, nos envió a la banda por email, les aconsejó que se pusieran en contacto con nosotros. Así que como nos ha parecido una banda interesantísima, vamos a darles ese apoyo, esa oportunidad. Se trata de AK97, que acaban de editar un trabajo llamado Europa, un trabajo lleno de crítica social, crítica política, crítica salvaje sobre la guerra, incluso habla de algún personaje asesino, bueno, de algún psico-killer, aunque el tema que vamos a poner es distopía AK, como esas armas que asesinan a tanta gente, ese fusil de asalto. Y es una banda que toca también multitud de palos. Y antes hemos hablado que los Granada Goblin van hacia fusión, que va incluso del flamenco pasando por el stoner y del hard rock. Aquí estamos con una banda que va más hacia el punk, hacia el rock más clásico, hacia el reggae, poquito lo que serían en los 80 los Clash, ese camino que tocaron bandas como The Clash, pero que bueno, en la actualidad hay tantas bandas que tienen tanto éxito que optan por esta opción, un estilo de música que muchas veces alejamos del metal, como es normal, de ese hard rock, pero yo creo que el rock, que es por eso, por el cual Rock Entre Amigos se llama así, para no separar ningún palo, ni cortar por lo sano y que ninguna banda tenga opción de aparecer en este programa. Esto hace que ese rock, que hace que mucha gente a veces no nos dé la oportunidad ni a un programa ni a veces a bandas, pues ese rock hace que todos tengan esa oportunidad de aparecer en programas como este Rea Metal Magazine o en otro Rock Entre Amigos. Vamos a escuchar, como os he comentado, este tema, este Distopía K del trabajo llamado Europa, de esta banda madrileña llamada AK97. Así que vamos a escuchar a esta gran banda que merece, como tantas otras, una oportunidad. Llevamos tantos años aguantando nuestra rabia, que ahora que estalla nos llaman terroristas. Estamos en su lista de peligros a evitar. Y es que nos quieren denigrar, y es que nos quieren anular. La justicia te persigue, te amordaza y te condena. Dime qué harías si nada vale la pena. La violencia es la salida, la única alternativa. El odio de la calle es el arma más temida. Acá, 97. Acá, 97. Y vamos con los amigos de Rea, tercera parte. Ya sabéis, maravilloso siempre tener tanta opción, tanta variedad dentro de estos compañeros y que nos ofrecen tanta variedad para que veáis que el menú degustación del panorama nacional siempre es sabroso. Chivo perro guarro, chivo perro guarro. Perro guarro, chivo perro guarro. Chivo perro guarro, escariata Belcebú. Chivo perro guarro, apúntate en el paro. Fíjate un desmayo, píllate un colapso. Cruce entre parientes, Paco es su legado. El medievo eterno. Nada hemos cambiado. Almas indolentes, santas cacereas. La mujer del César, manos pequeñitas. Roba borbones, invaden la historia de un pueblo acostumbrado a pasar la gorra. Voz en los medios, año tras año de una sociedad cómplice del engaño. Que no hay más palabras para ti. Chivo perro guarro, chivo perro guarro. Esto que suena bajo mis palabras es la propuesta que os traemos para esta nueva entrega del Real Metal Magazine. Emérito es ese tema de una banda onubense, de un trío llamado Conjunto Porco Preto. Hola amigas, amigos, os habla Juan Carlos Manzano de Huelva, de Hispanidad Radio, del programa Rock Antena Roll. Un auténtico placer, un gusto enorme volver a encontrarme con todas y con todos a través de este medio que nos une, este podcast potente que hacemos las compañeras y los compañeros de los diferentes medios independientes. Bueno, ahí está Conjunto Porco Preto, trío, como digo, formado por músicos ya curtidos en la escena onubense, que aparecen con seudónimos. El trío está de reciente creación. Son Mar Lima a la batería, Dan Henry a la guitarra, estos dos también hacen coros, y el vocalista y bajo, Man de Boraca. Ellos definen su música sin etiquetas, sin filtros, o sea, directamente no la definen. Hacen los que le vienen gana. Esto nació, la idea, en la pandemia. Gente, como digo, muy, muy unida a la actualidad musical onubense en diferentes ámbitos. Y ellos, pues en sus distintas propuestas que conforman el primer álbum, que se titula La Berrea, pues eso, que lo mismo le dan al punk, que le dan al metal. Ya os digo, es una propuesta, ante todo, también con mucho humor. Es una cosita que la verdad que entra muy fácilmente en estos tiempos tan jodidos que estamos viviendo. Se agradece propuestas como esta. Cada tema dicen que sale como sale. Ya os digo, os recomiendo que los busquéis. Conjunto Porco Preto. Y ahora os voy a dejar con uno de los temas que conforman ese álbum y del que lanzaron recientemente un videoclip que podéis ver en YouTube, del tema Solo y Colocado. Gracias, amigas, amigos, por la acogida de nuevo. Me despido con un fuerte abrazo y hasta la próxima. Conjunto Porco Preto. Que suena la música sin filtros y con humor. La mujer del César, manos pequeñitas. We'll be right back. adentro que es cierto. Ganas de verte, te digo y te miento. Un confinamiento, méteme pa' adentro. Quiero estar ocupado, soy colocado. Un confinamiento, méteme pa' adentro. Quiero estar ocupado, soy colocado. Soy colocado, soy colocado, soy colocado. Incierto, amplio horizonte, mundo muy nuevo, batallas eternas, cabezas muy locas, ponerte muy ciego en casa de Jonas, la vida sonora, llamadas y drogas, noticias, expertos, videntes y escorias, canciones, cervezas y sonrisas rotas, y cuerpos perfectos y mentes que explotan. Estabas tan solo que ahora ni lo notas. Saludos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos, soy Rubén Ruido Nois y quiero anunciar que a partir de hoy mi colaboración cambia de formato coincidiendo con el quinto aniversario del programa. Pero antes de entrar en la nueva dinámica, me gustaría felicitar a Rock Entre Amigos por su lustro de existencia, pinchando temas de álbumes que fueron editados el mismo año que arrancaba el programa, comenzando con los suecos Lick, una banda que cuenta con miembros y exmiembros de bandas como Catatonia, General Surgery o Bloodbath, entre otras, y que heredando el tradicional sonido de la vieja escuela del death metal de su país, pasaron muy pronto a engrosar la lista de bandas de Metal Blade, editando en el mes de mayo de 2018 su segundo larga duración, que titulado Carnage, nos dejaba temas tan contundentes como este Life to Die. Tras su debut de forma independiente en 2017 con el EP Orange Veil, la banda de putrido y pesado death metal turco-danesa Hyperdontia firma con Dark Descent Records para el lanzamiento de Nexus of Teeth, su primer larga duración que vería la luz en septiembre de 2018, dejándonos temas como este Majesty. Creada explícitamente como banda que continuaría con el legado de los míticos Death, Gruson reúne a miembros y exmiembros de bandas tan reputadas como Exhumed, Dark Eta, Possessed, Repulsion o Malevolence Creation, siendo su espíritu tan aclamado como criticado, algo de lo que pasa totalmente la banda, habiendo publicado varias demos, EPs, un split junto a Exhumed precisamente, y un par de álbumes, siendo el último de ellos Twisted Prayers, en el que encontramos A Waste of Life, tema con el que me despido hasta la siguiente ocasión. Salud y ruido. You truly make me sick. Hola amigas de Rea Metal Magazine, mes de mayo 2023, ¿qué tal estáis? Os saluda Xavi de Escuela de Odio, vuestro corresponsal en estas tierras al norte del túnel del Negrón. Y para esta fecha he decidido presentaros, para los que no los conozcáis, a un trío de potente música doom, black, con toques ambient, góticos, death, como son Tottengot. Tottengot son un trío de gente con ya bastante trabajo y bagaje a sus espaldas, formados a principios de la década del 2010 y que hasta la fecha han publicado dos trabajos. Un primer trabajo en 2017 titulado Doppelganger, con una duración de 44 minutos y 3 temas en su tracklist, echar las cuentas vosotros. Y un segundo disco en el 2019 publicado por Burning World Records, un sello holandés que rápidamente se hizo eco de la potencia de esta gente, titulado The Abyss. De este segundo trabajo es de donde os voy a pinchar el tema Ceremony 2, The Way of Sin. ¿Y por qué os traigo a Tottengot? Bueno, porque para aquellos que lo sigáis en el Instagram o demás, ya están trabajando en lo que será su tercera publicación. Aquí en Asturias somos muchos los que lo seguimos. Tienen un directo demoledor que no deja indiferente a nadie y especialmente te sumerges por completo en la atmósfera, es impresionante. Y bueno, no me explayo más y os pongo el tema que os he dicho, Ceremony 2, The Way of Sin, Tottengot. We'll be right back. Y bueno, en el momento en el que estoy grabando este audio para el Real Metal Magazine, se están haciendo públicas dos nuevos pepinazos de la escena asturiana. Deciros que este año está siendo un poco extraño, ¿no? El año pasado, quizá a resultas de la salida de la pandemia, fue como una tromba de publicaciones, ¿no? Se te amontonaban los trabajos y verdaderamente no sabías por dónde tirar, ¿no? Para una colaboración como esta que tenemos en el Real Metal Magazine. Pero este año no está siendo así, va la cosa un poco más con cuentagotas. No obstante, ya os digo, en estas fechas, esta semana en la que estoy grabando, dos pepinazos. ¿Qué me los guardo? Me los voy a guardar para el mes que viene, para cerrar la temporada o bueno, para comenzar con el verano, ¿no? Y vamos a pasar a lo que ya empezamos el mes pasado, que es un poco a repasar cómo está el panorama de la música hardcore, música en la que ya sabéis que es donde yo me desenvuelvo un poco, ¿no? En la que a mí me gusta, de donde yo practico mi mal tocar, por así decir. Y si el mes pasado, a través de Vasca, visitábamos un poco lo que podría ser la escena de Euskal Herria, un bastión importante de la música hardcore, política, punk, este mes vamos a irnos a Cataluña. Y como muestra un botón, vamos a utilizar a la banda Kids of Rage, una banda formada ya por el 2010, una banda de hardcore punk melódico potente, al estilo de Comeback Kid, al estilo de Bane. A mí también en algunos momentos, no tanto por la voz, pero por lo musical, me recuerdan un poco a Ignite. Y es una banda, como os digo, con un directo demoledor, potente, muy divertido. Son una banda que está muy activa, están tocando mucho por ahí. Si tenéis ocasión y pasan cerca de vuestra casa, no os lo perdáis. Casi os diría, para aquellos que no seáis muy aficionados al género, que es una muy buena forma de introducirse, porque el estilo, ya lo vais a escuchar, es bastante, bastante digerible, bastante fácil de entrar por él. Y para daros la presentación de ellos, deciros que esta banda tiene publicados hasta la fecha 3 discos. Tienen Whatever May Come del 2017, Hurry Up del 2019 y, bueno, el año pasado, en el 2022, publicaron un single de Eternal Runaway, que es la canción que os voy a dejar con ellos para que tengáis una primera toma de contacto. The Eternal Runaway de Kids of Rage. Bueno, ¿qué? ¿Os han gustado, no? Traya buena. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por esta entrega. Nos vemos en la siguiente para el mes de junio. Mucha fuerza, suerte y recordad, la lucha continúa. Venga. ¡Idiota! ¡Bota al que te explota! Keep on the walking, shut the door. I'm a lonely man, you know. Shoot prison. Oh, negro que la brilla. Besos en un portal. Bonita canción, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os habla Antonio de La Mirada Negra una vez más para repasar algunos de los lanzamientos que hemos tenido recientemente en la zona de Euskal Herria. Concretamente, los dos lanzamientos que pincharemos hoy tienen que ver con músicos y con bandas de Vizcaya. He querido que suene prácticamente entero, sin presentación, aquella canción que entra dentro del nuevo trabajo de Buda Sam. Lleva por título Nada es para siempre. La banda vizcaína, después de 6 años de silencio discográfico, regresa con un auténtico discazo de hard rock. Básicamente hard rock, es una banda pues que algunos la han metido también un poco dentro del rock urbano por ese registro rasgado de Iván. Pero bueno, yo creo que claramente las influencias quedan patentes en esa intro que he querido dejar que sonara, porque hay pues unos guiños a clásicos temas de los 80 que todos conocemos y que creo que reflejan muy bien precisamente las influencias que realmente tiene el grupo. Luego sí que es verdad que tienen esa personalidad, que Iván González pues tiene esa voz con un tinte rasgado que creo que en este disco ha aprovechado mejor que nunca. Un disco que llega con nuevos componentes, algo a lo que vienen estando habituados. Prácticamente son 4 trabajos los que han editado, 3 LPs. Y un EP que fue el debut realmente del grupo hace ya años. Siempre han estado Iván González en la voz y Quique Herrero en la guitarra, que llevan además juntos pues mucho tiempo atrás. Y luego pues el resto de componentes la verdad que han ido cambiando. En este disco nos encontramos con las incorporaciones de Carlos Mercury en la guitarra, de Javi Virumbrales en el bajo y de Ander Mendoza en la batería. Recordemos que también en esta banda hasta hace bastante poco el bajista estaba estaba de bajista Raúl Serrano, ¿no? También bajista de Valdemar, de Taco, en su día de La Fuga, entre otras cosas. Bueno, auténtico grupazo, y como digo, cuando hay magia en una canción, pues mejor dejar que suene directamente y ya después pues os doy un poquito más de información sobre lo que es el grupo en sí y el tema. Nada es para siempre, el nuevo trabajo de Buda Sam, que viene a ser lo que sucede a lo que fue aquel primer EP, que ya data del año 2011. Luego en 2014 llegaría Ensuciando el Silencio, en 2017 llegaría Alrededor del Sol, y ahora pues se ha hecho rogar un poquito más de tiempo, también pandemia de por medio y todas estas cosas, este Nada es para siempre, que llega en este 2023. Y bueno, y una cosita más para dar buena cuenta de lo que últimamente ha pasado por mis oídos en relación a músicos vizcaínos. Y digo en relación a músicos vizcaínos porque en este caso hablamos de un proyecto personal de Hugo Marcaida, guitarrista de Rise to Fall, que hace algunos meses presentaba Metal Against Animal Cruelty, una obra encabezada por él, un poco en la onda casi de óperas metal, ¿no? El mismo, ¿no? Pues es muy seguidor de óperas metal tipo Avantasia y demás, aunque igual no llega hasta que esos terrenos, ¿no? De una escenificación de una ópera metal, pero sí que hay un montón de colaboraciones, aparte de algunos otros músicos vizcaínos como Íñigo López de The Descent, que también fuera miembro de Rise to Fall en el pasado, o Pedro J. Monge de Valdemar, que también se ha hecho cargo de la producción. En la batería contamos, por cierto, con Lawrence Dinamarca. Pues aparte de esa formación un poco base para lo que es el disco, nos encontramos con colaboraciones como la de John Spreed Street, de Soilwork o de Night Flight Orchestra, Christian Alberstam de Solution 45 o de Miseration, y gente como Ettore Rogeti y Claudio de Disharmonia Mundi, de John Howard de Tres Chainal o de Imonolith, Raquel Aspe de Cage Fight, Jay Key de Cira, Ville Vilhanen de Morse Principium Est, Michael Schelling de Engel o de Gradet, y el propio Dalai Tarda de Rise to Fall también colaboran como vocalistas en este trabajo discográfico que, como bien os he dicho, se titula Metal Against Animal Cruelty. Por lo tanto, podéis deducir que denuncia esa crueldad animal, y además se edita con un fin benéfico, ya que la recaudación del disco irá destinado a ayudar a diferentes asociaciones animalistas. Entre todas las colaboraciones de vocalistas, me he reservado una a propósito porque es la que aparece en el tema que vamos a pinchar. Daniel Heyman, quien fuera vocalista de Lost Horizon, entre otras formaciones como Hit también y otras muchas. Hoy en día sigue haciendo proyectos, por lo que he visto por ahí. Pero la verdad que este pedazo de vocalista está un poco fuera de la primera plana de lo que es el metal internacional ahora mismo. Por lo menos yo lo veo, lo entiendo así. Y creo que es una auténtica injusticia. Nos dejó grandes discos con Lost Horizon en una época en la que el power metal estaba en auge. Le pudimos ver en Bilbao, además, en un gran concierto con un Bilbo Rock completamente petado. Y bueno, y esa voz me parece un absoluto privilegio para nuestra música, y aquí lo ha rescatado Hugo Marcaida en este proyecto que aparece bajo el nombre de Feelingless, y como digo, nos editan este Metal Against Animal Cruelty. Pues bien, vamos a escuchar esa voz de Daniel Heyman, que a mí es una de las alegrías que me ha dado este disco, aparte de la propia calidad que tiene el lanzamiento en sí y de que los temas, si los escucháis, pues vais a ver que están de lujo. Es verdad que este tema igual no refleja completamente lo que es el estilo general de la obra, que puede tener cierto halo también de death melódico, con esos samplers, bueno, un metal muy actual, samplers, esa onda que puede recordar, aunque no sea lo mismo, pero puede recordar a Rise to Fall en parte, por lo menos en cuanto a lo que es el aura y la ambientación que tiene el trabajo discográfico. Pero en este Pride, pues bueno, evidentemente la voz melódica de Daniel Heyman da otro punto también a lo que es a lo que es la obra en sí. Así que con ello cerramos esta pequeña colaboración aquí en Rea Metal Magazine. Como siempre, un auténtico placer, esperando que esto pueda cumplir una función de informarte de cosas que se editan por aquí, que se editan por el País Vasco. Y agradecer formar parte de este gran proyecto, para el cual siempre estaremos dispuestos a echar una mano, con la mejor intención. Que la música llegue hasta ti. ¡Hasta otra! Yourselves for the freak show that you will regret. Y tras escuchar a la tercera parte de los amigos de Rea, no podíamos dejar este programa sin una buena dosis de oscuridad, una buena dosis de black metal, bastante salvaje, pero no exento de melodías. Y para eso traemos a los madrileños Razak, que acaban de editar Our Darkest Bloom, un mini LP tremendo, un mini LP que la verdad es que tiene una oscuridad, como diría Midgar de los Ubija, malevolencia. Estos Razak, la verdad es que es una banda que dentro de esa oscuridad, dentro de esos, podríamos decir, pasajes tan melancólicos, esconde un salvajismo, la verdad es que brutal. Estos madrileños, fundados por Exar, Kun y Bansi, de los también tremendos Bright Ride, en el 2020 decidieron fundar estos Razak. La verdad es que es una banda que dentro de ciertas melodías que tienen accesibles esconden una fuerza tremenda, una fuerza que tiene esa esencia del black metal más true, más old school, pero envuelto por esos adornos más melancólicos, más que vienen del black metal melódico. Podría hablar perfectamente de los Mystic Circle, de los Cradle of Filth en su época más salvaje, o de los Dimmu Borgir igual, de su época más salvaje. Es más, estos Razak incluso hacen alguna versión en un trabajo anterior de los Cradle of Filth o de los noruegos Windir. La verdad es que lo mejor es que escuchéis esta auténtica salvajada de 6 minutos titulada Winter Rose y que les deis la oportunidad, porque esto es una banda que a quien le guste pues todos esos elementos más oscuros, más góticos, más dark, pues es posible que se sientan a gusto escuchando melodías tan brutales como las que crean estos Razak. Ese contraste entre la música tan a veces melódica, también salvaje, y la voz tan black, tan malvada de estos Razak. Para ello, escuchad Winter Rose. Thank you. Hola amigos de Real Metal Magazine, soy Juan Antonio Fabián del programa Cuerdas de Acero de Valencia. Nada, que ya estamos en el último programa de la tercera temporada, si no recuerdo mal. Y bueno, comentaros que para mí ha sido todo un lujo y un privilegio el poder participar a lo largo de esta temporada y las anteriores, evidentemente, para poder contaros pues todas las cosas que pasan por aquí, por la zona de Levante. Y bueno, ahora ya si ellos quieren, pues en la cuarta temporada pues volveré a estar ahí, en ese escaparate que nos une a muchos de nosotros, a los apasionados, ¿no?, de la radio, de esta afición, y en ese gran escaparate en que cada uno ponemos, bueno, nuestra cosa, ¿no?, nuestra cosa más representativa, que es importante. Así que ese escaparate lo seguiremos poniendo, si ellos quieren, en la próxima temporada. Y bueno, también quería agradecer personalmente a Quique Moya, a Quique Maiden, pues que el sábado pasado estuviese en lo que es la gala de los premios del programa, del Cuerdas de Acero. Y bueno, como vosotros sabéis, cuando uno monta un evento, pues le gusta estar arropado por su gente, ¿no? Principalmente. Y bueno, Kike es nuestra gente. Y para mí fue todo un pelotazo que estuviese ahí. Vino acompañado de toda su familia. Y la verdad es que fue la leche. Y quería agradecerte personalmente, pues eso, que hicieses el esfuerzo de trasladarte para ver lo que para nosotros era importante. Que como radio, pues esa noche nos subíamos a un escenario y estar arropados pues contigo y con otro gran número de gente. Así que dicho esto, ya no me voy a poner más sentimental. Os voy a presentar ahora a una banda valenciana, se llaman Esbarcer. Acaban de lanzar lo que es su nuevo trabajo, se llama Mala Sombra. Y este tema, que se llama Atrapados en el Tiempo. Y con él me quiero despedir de todos vosotros. Insisto, son Esbarcer, son rock and roll en más puro estilo, sin más pretensiones, simplemente pues como es la filosofía del rock and roll. Pasarlo bien, disfrutarlo, y de eso se trata. Así que nada, compañeros oyentes y demás, amigos del Real Metal Magazine, hasta la próxima temporada. Larga vida al rock and roll, larga vida al heavy metal y larga vida al Real. 1990 fue creciendo mi generación con los bolsillos perforados. Solo quedaba el rock and roll. Y vivimos escondidos. Esperando la ocasión. Nos currábamos las chupas. Reunión, unas risas y unas birras. En la tele sale el Maine hoy. Hoy tenemos un concierto. El bus sale del centro y no vamos a llegar. Esperar. Atrapados en el tiempo. Y Y tras Razak, pues bueno, os he puesto el audio de Juan Antonio Fabián de Cuerdas de Acero. Esta vez he hecho una excepción, sabéis que normalmente tenemos un orden relativamente establecido en el cual aparecen los colaboradores, los amigos. Así pues bueno, el que es habitual de Rea Metal Magazine sabe que al principio hay una serie de audios donde aparecen una serie de colaboradores, en la segunda parte más o menos lo mismo y en la tercera parte hay a veces pues esa parte un poquito más contrastada en el cual aparece por ejemplo Rubén de Ruido Noise, que es el que nos trae la parte más salvaje del panorama under nacional. Pues bueno, esta vez hemos dejado nuestro compañero Juan Antonio Fabián, que junto a Pedro J. Delgado, que es su alma mater, su brazo derecho en Cuerdas de Acero, pues bueno, hicieron hace poco la cuarta gala de Cuerdas de Acero, un lugar donde nos encontramos un montón de gente, donde estuvimos súper a gusto. Rock Entre Amigos fue allí para visitarles, para acompañarles en esa gala. Y la verdad es que estuvimos muy bien, muy a gusto. Tuvimos la oportunidad de ver a muchos amigos, de estar entablando conversación con mucha gente y de ver a mucha, mucha banda. La verdad es que allí se dieron cita bastante gente de otras bandas. Por ejemplo, gente de 4 bajo cero, de Nightmare, de Obscure, de Anunnaki, de Evanora. Bueno, la verdad es que hubo muchísima gente de la escena valenciana. Y qué decir de Juan Antonio Fabián, que ya habéis escuchado, pues que bueno, nos da las gracias y que espera que continuar con nosotros en la temporada siguiente. Ya os he comentado que si no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, la cuestión es que para nosotros un placer aparecer allí, darle las gracias por seguir luchando e intentar dar divulgación sobre todo al panorama levantino, al panorama de la comunidad valenciana, y la verdad es que es un trabajazo el que se pega el señor Juan Antonio Fabián y Pedro J. Delgado, que allí, pues bueno, tuvimos la ocasión de ver un montón de fotos en una exposición que Pedro J. Delgado, ya sabéis, Pedro J. Delgado, algunos conocéis, que es un magnífico fotógrafo que a veces trabaja, por ejemplo, para Rafa Basa, y a Rock Entre Amigos también nos ha servido alguna vez con sus magníficas imágenes. Y la verdad es que lo mejor es que leáis las crónicas, todo lo que va a subirse en la red. Va a ser en Rock Entre Amigos, también vamos a tener algo en la página web, así que os recomiendo que echéis un vistazo a todo lo que ocurrió durante aquella tarde. Se entregaron premios, se hicieron sorteos y sobre todo disfrutamos de la banda Astral Experience, una banda valenciana, la verdad, de metal progresivo, que estuvo sublime. La verdad es que disfrutamos muchísimo, hasta tal punto que yo fui con mi familia. Y la verdad es que mi hija se lo pasó bomba con esta banda. Una banda que hizo una serie de versiones también de temas, por ejemplo, de una banda como Daft Punk o el Kill the Kings, ya sabéis, de los míticos Rainbow. Y la verdad es que esos dos temas disfrutamos muchísimo de ellos, pero también disfrutamos, como no, de sus trabajos. Y entre ellos tocaron temas de su nuevo trabajo, Esclavos del Tiempo, un trabajo que todavía no tienen en formato físico, pero que de momento ya lo podéis tener en las plataformas digitales, y os recomiendo que le deis una escucha a estos Astral Experience, que Juan Antonio y Fabián en algún programa anterior ya nos acercó a algún tema, me parece que fue Reloj de Arena, pero bueno, nosotros vamos a poner el tema Mil Batallas para despedir este nuevo Rea Metal Magazine y el último de la temporada. Espero que hayáis disfrutado, un Rea Metal Magazine más corto de lo habitual. Una vez estamos y hemos hablado un poco de esa cuarta gala de Cuerdas de Acero, que lo mejor que podéis hacer es informaros en las distintas webs. Aquí no nos peleamos, podéis leer la web que os interese. Si queréis entrar a la de Rock Entre Amigos, perfecto. Y si queréis entrar a la de cualquier otro compañero de medios, sin problema. Una vez estoy, darles también la enhorabuena a la gente de Rock Antena Roll, sobre todo a Juan Carlos Manzano, ya sabéis que colaboró con nosotros, que ha aparecido en este nuevo Rea Metal Magazine. porque han... Bueno, en el momento en que estéis escuchando este programa, habrán terminado de celebrar su Huelva Rock. Será el 17 de junio, así que habrá pasado hace pocos días, donde aparecían Boludos Death, Saedin, Kaelis y Tunna. Así que, bueno, espero que les haya ido de maravilla. Y sobre todo, gracias por seguir con nosotros, un programa que también Rock Antena Roll, que lleva más de 20 años en antena. Y hace poco Mariscal Rock le hizo una entrevista a nuestro compañero. Así que gracias a Juan Antonio Fabián, Pedro J. Delgado, a Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll y a todos los colaboradores que están con nosotros y que han estado durante esta temporada. Unos más y otros menos. Ya sabéis que aquí en Rock Entre Amigos nunca exigimos, solo les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Así que si no pasa nada, este Rea Metal Magazine se despide. Ya habéis escuchado anteriormente, os he comentado que si no pasa nada, Rock Entre Amigos puede ser que saque algún programa más para finalizar temporada, pero poco más. La verdad es que quedan pocas fuerzas de este año 2022-2023, que ha sido tan duro pero fructífero. Así que nada, os dejamos con estos Astral Experience, mil batallas que todos los que divulgamos el metal tenemos que superar. Un abrazo y gracias a todos los que nos estáis siguiendo hasta ahora y que esperamos que en un futuro continuéis con nosotros. Gracias a todas las bandas que confían en Rock Entre Amigos y gracias a toda la gente que nos ayuda a divulgar nuestra pasión. Sed felices y esperamos vernos en un futuro Rock Entre Amigos. Hasta la próxima.